Estos son los principales titulares del boletín informativo del 12 de mayo a la 1 de la tarde, hora de Japón. Delegado de Estados Unidos afirma que las conversaciones comerciales con China alcanzaron un progreso sustancial. El Papa León XIV hace un llamado por la paz en su primer mensaje dominical. El presidente de Ucrania insta a su homólogo de Rusia a reunirse el jueves en Turquía. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, afirma que los negociadores de su país y China consiguieron progreso sustancial en sus conversaciones de comercio y que los detalles al respecto se darán a conocer el lunes. Bessent hizo este comentario ante la prensa después de una ronda de conversaciones en Ginebra, Suiza, el sábado y el domingo. Por la parte estadounidense se hallaban Bessent y el representante de comercio Jameson Greer, mientras que la delegación china contó con la participación del vicepremier He Lifeng. Fue la primera reunión oficial entre altos funcionarios de ambos países desde que la administración del presidente estadounidense Donald Trump impusiera el mes pasado a China lo que calificó de aranceles recíprocos. Greer indicó que la reunión había sido muy constructiva. Dijo: "Es importante comprender lo pronto que hemos podido llegar a un acuerdo, lo que refleja que quizás las diferencias no eran tan grandes como se pensaba". Por su parte, el vicepremier chino declaró que se había conseguido progreso sustancial en las negociaciones y un consenso importante. Asimismo, señaló que las dos partes habían acordado establecer un mecanismo de consulta económica y comercial y que se había puesto en claro que habrá más conversaciones. Añadió que el lunes se hará público un comunicado conjunto. En su primer mensaje y bendición dominical tras ser elegido como el nuevo líder de la Iglesia Católica, el Papa León XIV hizo un llamamiento a la solución pacífica de los conflictos mundiales. El pontífice salió al balcón de la Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, y se dirigió a los fieles. La Santa Sede estima que unas 100.000 personas se dieron cita en la Plaza de San Pedro. León XIV hizo un llamamiento a hacer todos los esfuerzos posibles para alcanzar a la brevedad una paz auténtica, justa y duradera en Ucrania. También pidió un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza y la reanudación de la entrega de ayuda humanitaria a la población del territorio, así como la liberación de todos los rehenes. El pontífice se hizo eco de las palabras de su predecesor, el fallecido Papa Francisco, al pedir a los líderes mundiales que eviten más guerras. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky puso de manifiesto su deseo de reunirse el jueves en Turquía con su homólogo ruso Vladimir Putin. De esa manera responde a la propuesta de este último de entablar negociaciones directas entre los dos países. Zelensky indicó en una red social que deseaba un cese el fuego completo y duradero desde el lunes. Agregó que no tiene sentido prolongar las matanzas. Asimismo, expresó su esperanza de que los rusos no busquen excusas. Kiev y sus partidarios han estado pidiendo a Moscú que se comprometa a establecer un alto el fuego de 30 días. El canciller de Alemania, Friedrich Merz, dijo prever que Rusia acepte un cese de las hostilidades y afirmó que las conversaciones no pueden empezar hasta que se silencien las armas. No obstante, en su propuesta Putin no mencionó un alto el fuego. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El titular de un grupo de asistencia humanitaria en la Franja de Gaza advirtió que residentes del territorio morirán de hambre si no se permite nuevamente el envío de alimentos. Israel ha bloqueado el ingreso de suministros de socorro a la Franja de Gaza desde marzo. El país señala que con esta medida busca impedir que lleguen a manos del grupo islámico Hamás. El viernes, un equipo de la oficina de NHK en la Franja estuvo presente mientras el grupo de ayuda distribuía alimentos a la gente en Han Yunis, en el sur del territorio. Cientos de residentes acudieron al punto de distribución, donde el grupo cocinó unas 20 ollas grandes de arroz con recipientes para solicitar comida. El arroz se acabó pronto y niños quitaron con las manos los restos que quedaban en las ollas. El grupo señaló que ese día solo pudo ofrecer alimento a unas 100 personas. Una mujer que no pudo conseguir comida dijo que no tenía idea de qué hacer y que sus hijos lloraban y pedían de comer en casa. El líder de la agrupación dijo que tendrán que cerrar el centro de distribución de alimentos en cuestión de días y añadió que es posible que la gente empiece a morir en las calles y en sus hogares, ya que los mercados no cuentan con productos. Agregó que es necesario que se establezca a la brevedad posible un corredor humanitario para que los suministros de alimentos puedan llegar a la Franja de Gaza. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en el Territorio Palestino Ocupado publicó un mensaje en redes sociales el jueves que decía: una de cada tres cocinas apoyadas por la ONU en la Franja de Gaza ha cerrado en un periodo de 10 días, ya que se agotaron los alimentos y el combustible. También se citaba a UNICEF, que ha señalado que los niños se enfrentan a un riesgo creciente de inanición, enfermedades y muerte. En Filipinas, la gente se halla votando el lunes en las elecciones parciales. La atención se centra en las contiendas del Senado, donde la vicepresidenta Sara Duterte se enfrenta a un juicio político. Los comicios parciales se llevan a cabo a escala nacional y local justo a la mitad del sexenio presidencial. Los votantes eligen a la mitad de los 24 senadores y a todos los miembros de la Cámara de Representantes, así como a gobernadores, alcaldes y otros funcionarios locales cuyos cargos están sujetos a elección. La desavenencia entre Sara Duterte y el presidente Ferdinand Marcos Jr. se ha estado intensificando. Se enfrentan por una serie de cuestiones, como la detención del padre de Duterte, el expresidente Rodrigo Duterte, conforme a la orden de arresto de la Corte Penal Internacional. En febrero, la Cámara de Representantes acusó a Sara Duterte de malversación de fondos públicos y otros cargos. El Senado filipino tiene previsto empezar en julio un juicio político en su contra. Si por lo menos dos tercios de los 24 senadores la declaran culpable, Sara Duterte sería despojada de la vicepresidencia y se le prohibiría presentarse como candidata a las elecciones presidenciales de 2028. El recuento de votos empezará inmediatamente después del cierre de las casillas. En Nueva York se llevó a cabo un desfile anual inspirado en la cultura japonesa. Entre las presentaciones había una danza tradicional de la ciudad de Toyama. En el desfile de Japón participaron grupos que representaban a diferentes prefecturas de Japón como Wakayama o Tokushima. El sábado marcharon por una avenida principal contigua al Central Park, mientras ofrecían espectáculos de danza y tambores. La ciudad de Toyama fue invitada a participar en el evento de este año tras ser seleccionada por el periódico The New York Times como uno de los 52 lugares para visitar en 2025. Un grupo interpretó la danza Owara Kaze no Bon, que suele representarse en un festival anual en Toyama. La ciudad instaló un puesto en el evento para promocionar sus atractivos como destino turístico. Una persona que recibió un folleto comentó: «Creo que no sabía mucho sobre Toyama, así que me entusiasma aprender más. Me parece importante visitar todo el país, no solo Tokio, Kioto y Osaka». Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.